Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. Una entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pero buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arrancamos así intempestivamente. Pero qué comienzo, ¿eh? Saludando a las compañeras de la biblioteca. Que están por acá. Están preparando todo para una actividad que arranca ahora en un ratito. Reabre la biblioteca. Vamos. Que, impresionante. La primavera con la biblioteca. Vamos a hacer una. Ahí llegó está. La primavera. Freestyle. La biblioteca. Hasta ahí me queda el freestyle. ¿Cómo no tengo más a hacer el ping-pong rato? Bueno, de este sábado 3 de octubre del 2020, vamos a ponerle la fecha para quien lo escucha en diferido, que está bueno saber de hoy. Qué día es el programa. Bueno, de una semana Mucha cosa. Mucha cosa. Picadita. Como decía la canción, movidito. ¿Cómo estamos, Estamos parece que fuera sábado de noche, no sábado de mañana. Sé que me pasa. Estamos más bien sábado de noche. Estamos bueno, on fire. Elecciones la semana pasada, desafuero inmediatamente después de... el desafuero no sucedió. La propuesta de desafuero que nunca sucedió, sí, sí. Claro. Aquella que había dicho que no sí, que él quería. Dijo fue. Que sí, pero dijo que no. Pero dijo que sí, pero él, ustedes no, pero yo sí. No es pero así. Que no es así. Él estaba de acuerdo con el desafuero sí. Hasta que le pareció que le iba a tocar. Ahí no le gustó, entonces. Hasta que vio que capaz que era en serio. Claro, bueno, ahí. Está bien, cambió de parecer. Y Luis también estaba en desacuerdo con que quisiera. ¿Quién es Luis? Luis, el presidente. Ah, no, pero perdóneme. Está desconociendo las autoridades. Yo le digo presidente, yo no lo conozco. De repente Carlos tiene una confianza con Luis. Claro. Che, vos, con Luis. Dijo que él estaba en desacuerdo con que existiera la posibilidad del fuero. Claro. De hecho, había presentado. Él lo dijo. Él lo dijo cuando era Luis. Claro. Tenés razón, lo dijo cuando de era hecho, Luis. Había presentado un proyecto de ley que ahora, inmediatamente después de no votar el desafuero de Manini, el Partido Nacional va a presentar nuevamente ese proyecto de ley. Exacto. Para que deje de existir el fuero. Bueno, pero hicieron lo que en música se llama un calderón, ¿no? Un espacio ahí atemporal. En el aire ahí, que claro. No se sabe qué pasa. O una elipsis también, como en cine, ¿no? Esa parte que uno está abajo, enfrente de la puerta donde va a entrar, y la siguiente escena ya está arriba en el apartamento. Lo que pasó en el medio no se muestra. El corte ahí... Claro, esto es una elipsis. En el tiempo. Ah, no pasa nada, nadie supo nada y ahora sí lo presentamos. Desafuero. Silencio. Desafuero. No, y lo triste del tipo presentándose con temor a porque no tenía las suficientes garantías para enfrentarse a la fiscalía, ¿no? O sea, el temor de un parlamentario hacia la justicia, hacia lo que le pueda hacer y haciendo referencia a temas en los que en un tiempo en que no había ninguna garantía hoy. Exacto. O sea, un legislador que no cree en la justicia, o sea, que quienes hacen las leyes del país no creen en la justicia, es como muy loco. Igual eso, no creen quién va a aplicar sus leyes. Y además de eso, no me parece válido que un legislador diga yo no me presento a la justicia porque no creo en ella. Pues si yo mañana robo una gallina, no puedo decir no creo en la justicia, no me presento. Mira, el otro día escuchamos un programa que vamos a empezar a retransmitir como corresponde esta semana, que es la cofradía de los necios, la cofradía de los necios. ¿La conjura? No es la conjura. Siempre se mezcla. Bueno, conjura es el libro, la conjura de los necios. La conjura de los necios es el gran libro, claro. Por eso se me mezcla. Bueno, que es Álvaro Jaume y el programa también se llama La conjura de los necios. Ahí está, bien, La conjura de los necios y Solano Río. Y el otro día, justamente, Álvaro estaba hablando de eso. Bueno, fue preso político, torturado, exiliado, todo, ¿no? Estaba contando sus historias. Y una parte decía, ellos quieren decir, bueno, todos los que fueron juzgados por la ley militar. Exacto. Fueron juzgados por la ley militar, no por la ley civil. Sí, en un proceso en el que las declaraciones eran bajo tortura, después un proceso. Entonces, ¿qué garantía ni entonces garantía? Ahora, claro, capaz que Manini quiere ser juzgado por su propio, por sus propios compañeros, pero resulta que ella no es más militar. Lo siento. Te toca el Manini, lo siento. Y de hecho, los otros generales que estuvieron en ese tribunal de honor estaban en desacuerdo con las acciones de Manini Ríos en ese, por lo menos eso es lo que se declara, ¿no? Sí, que sí, ellos sí querían presentarlo. O sea que además, no solo faltó al honor militar, faltó a la ley de su propio colectivo militar, y ahora tampoco se pone a disposición de la ley civil. Sí, sí. O sea, es un outsider total, es un marciano. No hay ley que lo es tremendo, lo porque y además es increíble. Plata, porque si el tipo no cree en la justicia, ¿qué hace haciendo leyes? Nos está robando claro, la plata. Claro, nos está robando la plata. Claro. Nos está robando la plata, renuncie. ¿Cómo sí, una sí persona que hace leyes no cree en las leyes? Un ñoqui que totalmente gana 300 palos por mes. Y además un traidor. Un traidor a la tradición militar, a la mejor tradición militar, ¿no? Igual es lo bueno. Un traidor. Lo bueno fue que en este contexto, con las elecciones, el que se presentaba como outsider, como por fuera del sistema, antisistema, quedó bien escrachado y de alguna forma también la cantidad de votos le bajó bastante. Se porque notó, porque se en notó. Realidad, en realidad, eso de, a ver, te presentás como un por fuera de la política y representás a lo más bajo de la política. A lo peor. Porque de la entre política. Esto que el ampararse en los fueros parlamentarios y la parte de la financiación de los partidos políticos, que ahí se vio que habían transgredido. No se quiso interpelar eso, pero se vio que Cabildo Abierto había sido financiado de forma ilegal. Sí, sí, sí. Entonces, son dos elementos que la gente los tiene muy presentes, ¿no? Y entonces, digamos, ahí como que, a ver, ¿qué tan outsider sos si te amparás en todas estas cosas? En esta semana yo estuve escuchando distintos programas de radio, además de La Espica. Que está bueno hacerlo. Sí, siempre, vos siempre con un paso adentro, un pie adentro, un pie afuera. No llego al nivel de Manini, pero. Pero bueno, un personaje que todo el mundo conoce, que es Darwin de Boccati, dijo algo que a mí me pareció justo, ¿no? Se recibió de político. Ahí va. Ya está, venía de afuera, era un outsider, era un líder. Ahora sí. Tenía carisma por lo que decía, porque estaba por fuera de las lógicas de la política tradicional. Venía venía a ordenar todo y de pronto resultó un cachafaz. Mirá la palabra que me sale. ¿Cómo estamos con el diccionario? No, sí, cuando no encuentro la palabra me sale el diccionario retro. Sí. Un cachafaz. Es pero no, de repente es un traidor a la tradición, a su tradición, ¿no? Es un tipo sin honor, es de los políticos, como decías tú, Coquiño, ahora, de la peor calaña, o sea, de lo peor, de lo peor. Mostró finalmente la hilacha, ¿no? Una persona que le habla solo a sus votantes. Esa es otra cosa que es bastante jodida, porque, o sea, él no le está hablando, él no está gobernando para el país, sí, está sí votando, ya lo dijo varias veces. Y votantes que algunos lo interpelaron, porque dijeron, lo interpelaron, y otros está representando dentro de los votantes, está representando a los militares, claro. Por ahí también perdió votos, ¿no? Ahí los corriente más civilista que dijo, bueno, prometiste que este iba a ser un gobierno cívico militar, no solo militar. Entonces le faltó la parte cívica. Los civiles le dijeron, no es como antes, esto es peor, estos son solo militares. Ah, demostró lo que es, de la tradición que viene él y algunos de sus compañeros, que son justamente eso, traidores, que no se ajustan a las leyes de convivencia que tenemos todos, que se creen que están por encima de de la población, eso es, tienen, se creen que están por encima de la población. Sí. Eso es muy jodido para un gobernante, sí. Ojo. Y bueno, con algunos dichos todavía de algunos personajes de Cabildo Abierto. Nefastos, ¿no? No juegan más con los desaparecidos, la gran mayoría está en el agua y otros viven en otros países, los hubieran educado bien y ahora estarían vivos. Eso dijo un candidato alcalde de Nueva Helvecia, Mario Bertino, que Manini se... Tía, aparte hay una estrategia, Manini se desmarca. Dicen cualquier disparate y el tipo siempre se desmarca. Sí, sí, y dicen cualquier disparate está. Un día sí, otro día o sea, también. Es que lo que... Es lo que... Dicho está, la, es la estrategia, o sea, que están usando. El tipo, no, o sea, en su partido dicen cualquier disparate... Y el tipo se desmarca siempre, pero lo dicho está dicho. Sí, sí. Y el tema es ese. Un referente político de ese partido. Sí. El candidato a alcalde es un referente político de ese partido. Sí, aparte no es ni un caso, ni dos, ni tres. Han pasado muchos. La... Claro. O sea, y cosa extremadamente grave. No estamos hablando de... Sí, sí, sí. No, la verdad que ha demostrado... Por suerte lo demostró rápido, ¿no? Sí, sí. De a poquito y rápido lo demostró. Sí, también hubo una jugada ahí, ¿no? De entre los la coalición para dejarlo que él... no sea quien no se vota su desafuero, ¿no? Que él había dicho yo me voy a votar el desafuero y eso pero eso una jugada como para dejarlo y tratar de no de está bien, son jugadas políticas, son jugadas, de los políticos espero lo que no lo hubiese esperado que yo que obviamente no quiero saber nada con ningún partido militar ni nada por el estilo, pero yo veía el Manini eso, ¿no? O sea, hasta dónde va a aguantar la postura, ¿no? No le duró nada, unos meses y ¡pruf! Se cagó, sí, sí, perdón. Sí. Y pareció también en la misma línea esta de interpelar a la justicia, de lo que dijo Almagro también, de interpelar a la corte, al proceso electoral que está pasando en Bolivia, ¿no? Es porque son las normas, las leyes, claro. Que en realidad que uno las ve las leyes y no están hechos para los de abajo, más bien, ¿no? Pero cuando algo no sirve, son interpeladas las normas, son interpeladas la constitución, y está pasando en toda América, porque pasa en Brasil, está pasando en Colombia, ahora pasa en Bolivia, con que en dice Chile. Te sacamos al presidente, coso, y ahora que se vienen unas nuevas elecciones, ya se va creando como un clima para poder interpelar en caso, porque las encuestas muestran que va a salir, seguramente salga de nuevo el MAS. Entonces, de Evo Morales, digamos. Exacto. Ya como que se va generando sin Evo, ¿no? Sí, sin Evo. Lo de Almagro, capaz que ahora después leemos una notita. Es remar en dulce leche Almagro. No, la postura del Partido Nacional que fue quien dio los votos, digamos, para que Manini no fuera, no se les quitara el fuero, es bastante lamentable, porque su líder, que debería ser el presidente de la República, con todo lo que habló en contra de los fueros, que el partido ahora... No dé los votos para quitar los fueros, o es una falta de liderazgo, o muestra que efectivamente están cambiando figuritas por voto, ¿no? Claro. Deja claro que están cambiando figuritas por voto porque saben que sin los votos de Cabildo Abierto no pueden gobernar. Entonces ahí una tramoya para una negociación, digamos. Bueno, de hecho no fue por lo que deja en evidencia eso. Y ahora con lo patético esto de presentar un proyecto de ley para que no existan los fueros, cuando lo acaban de utilizar, o sea. Sí, sí, sí. No, muy lamentable. Lo usamos, pero la última, La última. Juro que no lo hacemos más, por favor. Es lamentable, la verdad que es lamentable, patético. Y son de las peores formas de hacer política, porque ya veníamos complicados, ¿no? Hace unos años ya que venimos complicados, más de 15, hace unos cuantos. Pero la verdad que esto hay como un montón de retrocesos que realmente son muy, pero muy preocupantes y también de este tipo de discursos, así de doble discurso, de los cuales ya veníamos cansaditos y ahora se profundizan. O sea, que ya del cansadito va a empezar a haber calenturita. Y bueno, también eso, de alguna forma, en todo el proceso electoral también se vio plasmado. Fue de los últimos tiempos de los que tuvo más abstención. Y pese al contexto de pandemia y eso, que es verdad también, votos anulados y en blanco fueron notorios, ¿no? Y también nadie dice nada de eso, y eso siempre es un mensaje de la población, ¿eh? Siempre es un mensaje de la población ese tipo de cosas. A mí me parece que esas cosas no se hablan lo suficiente, porque justamente lo que demuestran es un gran descontento, ¿no? Con cómo se están haciendo las cosas. Y también cómo votó, por ejemplo, Cabildo Abierto, se nota a la legua, o sea, ni cerca de lo que votó en las nacionales, que fue... Está, es otra son dos cosas distintas, pero igualmente, o sea, pasaron unos meses y lo bueno de que hayan pasado esos meses es que fueron decantando ciertas cosas y seguramente mucha gente se dio cuenta de lo que era esto en particular, que es Manini Río, ¿no? No, no hablemos de Cabildo Abierto como partido, porque yo qué sé, es la gente también la que... Bueno, vamos a contarles que el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana y los lunes a las 20, y que también lo pueden escuchar en el podcast de Colectivo Espica, que está en Está divina la página del colectivo, tiene toda la noticia nuevita, está muy audio, de entrevistas desgrabadas, un lujo, che. ¿Cómo es la página del Colectivo Espica, con K, juntos se junta la gente.org? Se están subiendo los distintos programas. Ayer, bueno, anoche compartimos otra edición de Puentes de Palabras, que es una producción de Espica también, que está saliendo hermosísima. Se está sumando pila gente a compartir lectura. Está saliendo con un trabajo de edición espectacular. Está muy, muy lindo. Recomendable. Y también se pueden escuchar en la página de la Espica. Bueno, vamos a compartir. ¿Qué música? Y vamos a compartir unas musiquetas para hoy. Tenemos a nuestros queridos amigos. Hoy tenía ganas de escuchar amigos nuevamente. Y entonces traje al Power Chocolatín Experimento, que sacaron un disco hace poco que se llama Aparatos. Tremenda banda el Power, ya lo tenemos claro. Además de ser tremenda gente. Y bueno, son amigos. Y sí, está bien. Hay que rascarse el lomo. Los quiero mucho. No, tremenda puesta en escena. Sí, no. Tremenda puesta en escena. Son unos musicazos, sí. Musicales. Sí, sí, las puestas en escena son increíbles. La verdad que el Power es una de esas bandas que importantes hoy por hoy de la escena de lo que es el rock nacional y eso, que todavía existe una escena del rock nacional, ¿no? Eso está muy bueno. Y entonces vamos a escuchar de su último disco, que creo que ya están grabando otro, pero este salió hace poco, no paran estos gurises, Aparatos. Vamos a escuchar un temita del que estamos saliendo, digamos, como para empezar. ¿Sabes cómo se llama? Invierno. Es un tema que ya estamos dejando Qué atrás. Qué lindo. Qué lindo dejarlo, digo, ¿no? Ah, por ahora, sí. Me gusta el invierno.